Van a escuchar Cacú capítulo 2. Pronuncia el juicio. Predicado el domingo, 18 de agosto de 2002, en Lokotjro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 2. Pronuncia el juicio. Esta mañana, yo saco mi texto de Apocalipsis 14, versículos 6 al 10. Hago la lectura. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y rendid homenaje a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro, un segundo ángel, siguió, diciendo: Cayó, la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y otro, un tercer ángel, lo siguió, diciendo en alta voz: Si alguno rinde homenaje a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bien. La tierra entera ora por un avivamiento, y en vista de la importancia de tal demanda, Dios va a oír. Ahora bien, el avivamiento no viene sino por la palabra de restablecimiento. Los judíos esperaban un avivamiento, pero según su gusto. Volvamos ahora al versículo 6. ¿De dónde viene este ángel del versículo 6? Este ángel viene del depósito de la palabra que está en el cielo, según Salmos 119, versículo 89, y no en la Biblia. La palabra de Dios viene del cielo a través de un ángel, mientras que la palabra del diablo viene del abismo a través de la escuela pastoral. Este ángel viene del templo, del modelo de la iglesia que está en el cielo, y no del libro de los Hechos de los Apóstoles, del Vaticano o de los Estados Unidos. Dios se lo reveló a Moisés, Isaías, Ezequiel y a todos los profetas. Pablo y los apóstoles vieron este modelo en el cielo y pusieron su fundamento sobre la tierra. Primera de Corintios 3, versículo 10 al 11, y Efesios 2:20 lo muestran claramente. Ahora, ¿dónde está pues el fundamento de todas estas iglesias, misiones y ministerios que estamos viendo sobre toda la faz de la tierra? Sepan que estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas suben del abismo y van a la perdición. La muerte y el Hades las acompañan. Ellas buscan apoyos y fundamentos aquí y allí en la Biblia sobre tal y cual cosa, pero sepan que ellas suben del abismo y van a la perdición. La congregación dice: Amén. Y hoy, al igual que las otras iglesias, los branamistas se esfuerzan por quedarse en el contexto de William Branham. Eso es diabólico. Son los mismos demonios luteranos. En una de sus congregaciones, más de los dos tercios, incluso el pastor, cambiaron de nombres como musulmanes. Unos dicen: Creemos en los siete truenos. Otros dicen: Si ustedes dicen, hermano Branham dijo, entonces, ustedes son quienes están en la verdad. Otros más dicen: Esperamos la tercera etapa. Y otros más: Decimos lo que dice el mensaje. Ven. Cuando se abandona a Dios, es esto lo que uno se vuelve. Bien. Sabemos que todos los profetas mensajeros recibieron su mensaje del cielo. Y veamos ahora este mensaje de los versículos 6 y 7. Este es el primer mensaje, que dice, por ejemplo, al africano que adore al verdadero Dios que ha hecho el cielo, las estrellas, el sol, la luna y aun los ángeles caídos que utilizan los horóscopos, las órdenes místicas y las religiones. Dios nunca ha estado en una religión. El cristianismo verdadero no es una religión, sino una vida. Este ángel pide a los haitianos y a los benineses que dejen el vudú, el fetichismo, las costumbres y cualesquiera otras formas de adoraciones e invocaciones. Dios ha creado la tierra para nuestra vida y no debemos transformarla en selvas o bosques sagrados, en estatuas y máscaras para adorarla. Ese era el mensaje del primer ángel. Y este primer ángel es el apóstol Pablo. El mar y las fuentes de agua no fueron creados para ser adorados, pero es a Dios a quien debemos adorar. Es Dios quien es el creador. ¿Ven? Más tarde, en el versículo 8, un segundo ángel salió, no de un seminario o de una escuela pastoral, sino del cielo. ¿Para anunciar una teología? No. ¿Para anunciar una predicación de hace 40 o 100 años? No. ¿Para ir a revelarles la palabra a los profesores y formadores en las escuelas pastorales? No. ¿Para ir a dar su visión según lo que dijo alguien hace 40 años? No. Pero había venido el tiempo para predicar el Evangelio de otro alcance. La congregación dice, amén. Para predicar la condena de Babilonia, la Iglesia Católica, porque ella había combatido, matado a los santos y corrompido todo camino de salvación. Y esto se ve claramente en Apocalipsis 17. Era en los siglos XV y XVI con la Reforma, y eso condujo al protestantismo. Y después de la Reforma, cuando murieron Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Farel, Juan Calvino, Juan Wesley y otros, las iglesias asfixiaron a la verdadera iglesia. Dios levantó, pues, un tercer ángel, un tercer mensajero con un mensaje profético para todos los habitantes de la tierra. Dios jamás levanta una iglesia o un grupo de hombres para traer o restablecer la verdad sobre la tierra, sino un profeta mensajero. Y rechazar a este profeta es rechazar a Dios, ya que el profeta es la boca de Dios, el portavoz de Dios, portador de un mensaje de Dios, un emisario de Dios, y no alguien que da palabras de conocimiento o que hace caer a la gente en reuniones de oración con prodigios y revelaciones de engaño. Aunque sean estas revelaciones siempre verdaderas, la congregación dice, amén. La palabra hebrea para profeta es naví, y esta palabra significa portavoz. No es portamilagros o portaunciones, sino portavoz. ¿Ven? El profeta mensajero es el atributo y la manifestación de la palabra de Dios en su generación. Si un ministerio de Efesios 4:11 no actúa, el plan de Dios se cumplirá. Pero Dios no puede prescindir ni reemplazar al profeta mensajero. Que se niegue como Jonás, Dios lo utilizará. Y un profeta mensajero no es para tener una gran iglesia, sino un libro como Moisés, Isaías, Jeremías. Y hoy, este domingo, se darán millones de predicaciones en el mundo entero, en todas las lenguas de la tierra, y entre estas millones de predicaciones, solo una será retenida y será izada para siempre a la cumbre de la humanidad en todas las lenguas de la tierra. Y de generación en generación, esta predicación nunca será olvidada. Y esta predicación es la del profeta mensajero de la generación. ¿Es esto lo único que Dios pueda reconocer? En el tiempo de Jeremías, había muchos libros, había muchas palabras de Dios, había muchos profetas, pero las palabras de un solo profeta resistieron a los siglos hasta nosotros, y estas son las palabras de Jeremías. Y fue así de generación en generación, desde la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Cuando se envía un profeta mensajero a la tierra, es porque ya no hay verdad sobre la tierra y su mensaje es la única verdad de su tiempo. Él es el depositario de la verdad. Es el legislador de la palabra de Dios en su tiempo. ¿Ven? Cuando Noé estaba predicando, ninguno podía ser salvo sino por el mensaje de Noé. Cuando Jeremías estaba predicando, ninguno podía ser salvo sino por el mensaje de Jeremías. Cuando Elías estaba predicando, ninguno podía ser salvo sino por el mensaje de Elías. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando allá en las calles de Jerusalén, ninguno podía ser salvo sino por el mensaje del Señor Jesús. Él dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Ven? Cuando Martín Lutero estaba predicando allá en Alemania, ninguno podía ser salvo sino por el mensaje de Martín Lutero. Cuando Juan Wesley estaba predicando, ninguno podía ser salvo sobre toda la faz de la tierra sino por el mensaje de Juan Wesley. Cuando William Branham estaba predicando allá en América, ninguno podía ser salvo sobre toda la faz de la tierra sino por el mensaje de William Branham. Y hoy no pueden ser salvos sino por el mensaje del profeta Kaku Philip. Si usted fuera un hijo de Dios en su tiempo, habría creído en ellos y es igual hoy. La congregación dice, amén. Y aún antes de que el profeta mensajero saliese a escena, unas profecías bíblicas lo anunciaban, indicando que en tal época Dios hará tal cosa. ¿Ven? El Señor Jesucristo mostró en Lucas 4, versículo 14 al 21, que Isaías 61, versículo 1 al 2, se le aplicaba a él. Juan el Bautista mostró en Mateo 3, versículo 1 al 3, que Isaías 40, versículo 3, se le aplicaba a él. Aquí es también la diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Y cualquier judío sabe que Dios no conduce a su pueblo, sino por un profeta mensajero vivo. Y no podemos estar en la voluntad de Dios, sino por un profeta mensajero vivo. Y aparte de los judíos, los musulmanes fueron quienes entendieron esta lección. Los musulmanes siguen a un profeta como los branamistas. Pero, profetas ya muertos. Eso es satanismo. La congregación dice, amén. Ahora bien, la desgracia del hombre es que ignora que la caída en Edén le colocó más bajo que los animales y que debe confiarse al profeta mensajero vivo según Segunda de Crónicas 20:20 que dice, y mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Ven? Sepan que ni un pastor, ni los cuatro ministerios reunidos pueden perfeccionar la iglesia. Habrá un profeta mensajero sobre la tierra cuando tenga lugar el rapto. ¿Ven? Oseas 12:13 dice, y por un profeta hizo subir Jehová a Israel fuera de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. ¿Ven? Por el profeta Moisés hizo subir Jehová a Israel fuera de Egipto, y por el profeta Josué, Israel fue guardado. La congregación dice, amén. Bien. ¿Qué dice el tercer ángel? El tercer ángel condena no solo la Iglesia católica, sino también todas las demás iglesias, las misiones y los ministerios. Condena a los que se las dan de siervos de Dios y no lo son. Luego, en una segunda fase, habla de la marca de la bestia. Sabe pues lo que es la marca de la bestia y habla de eso. Ahora, volvamos a la palabra de Dios. Cuando Dios dice que algo es malo, no hay que procurar encontrar buenas cosas en eso. Primero, ¿qué significa biología? Un hermano responde, estudio de la vida. Muy bien, biología significa estudio de la vida. ¿Y qué significa geología? Otro hermano responde, estudio de la tierra. Muy bien. Geología significa estudio de la tierra. Sabemos que la palabra griega teo significa Dios y logía significa estudio. Entonces teología significa estudio de Dios. Por definición, la teología es el conjunto de los conocimientos adquiridos por medio de la inteligencia. Y la palabra de Dios es el conjunto de las verdades reveladas. La teología es pues una iniciativa, una pretensión demoníaca, porque sabemos que es Dios mismo quien se revela o revela su palabra al que quiere. Por eso no podemos ir a estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las iglesias dichas reveladas o restablecidas, y las misiones y los ministerios, y no podemos utilizar las versiones de Biblias como Louis Segond, Thompson, Scofield y otras, porque es la obra de la teología. Si un fetichista traduce una Biblia, aunque esté bien hecho, estaré lejos de ella, porque no creo en el fetichismo y el espíritu que está detrás es el diablo. He aquí lo que dijo Orígenes, discípulo de los apóstoles, y que es relatado por el historiador Daniel Robs. La teología es una ciencia que se apoya en elementos de la fe, pero que saca sus resultados del orden intelectual y que hace falta separar de las verdades reveladas que son la palabra de Dios. La congregación dice: Amén. Este tercer ángel no solo sale para la condena de Babilonia, sino también para la condena de su imagen, que es el conjunto de las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas, y para la revelación de su marca, que es el Espíritu Santo por el que obran los sacerdotes y los pastores de la tierra. Este tercer ángel sale para la revelación de los demonios por los cuales obran Cris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel Macandiwa, Webert Angel, T.B., Joshua y David Oyedepo. Este tercer ángel sale para la revelación de los demonios por los cuales obran Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel. Este tercer ángel sale para la revelación de los demonios, por los cuales obran Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado. Brujos y magos bajo Joel 2:28 y 1 Corintios 2, versículo 4 al 5. Que ninguna iglesia, ningún hombre, cualquiera que sea, les engañe. Que ninguna teología, cualquiera que sea, les engañe. La palabra de Dios no es una predicación social, moral, científica o evangélica de hace 2000 años, sino la revelación profética prometida por Dios a una generación, y esto por un hombre, el profeta mensajero vivo de esta generación. Y los cuatro ministerios de Efesios 4:11 hacen eco de ella sin contradecirla jamás. La congregación dice: Amén. Yo, Kaku Philip, esclavo de Jesucristo, creo que les he anunciado todo el consejo de Dios en esta generación sobre estos demonios de seducción a los que la gente llama Espíritu Santo en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso todas las iglesias dichas reveladas o restablecidas, tales como las metodistas, bautistas, cuadrangular, anglicanas, nazarenas, anabaptistas, mormonas, pentecostales, y sobre todas estas iglesias que brotan por todas partes, aparte de lo que está haciendo Dios por el profeta mensajero vivo de la generación. Y a pesar de las diferencias de doctrinas, Satanás, que es su Dios, está reuniéndolas en consejos y federaciones de iglesias, pero sepan que el rapto y el paraíso no las conciernen. Y ahora, hay que contar entre ellas el conjunto de los branamistas, y como los magos, hace falta que ustedes salgan de Jerusalén, de esta confusión, para ver de nuevo la estrella. La congregación dice: Amén. Y cada iglesia tiene muchas ramas, tales como los bautistas. Tenemos la Iglesia Bautista Libre, la Iglesia Bautista Fundamental, la Iglesia Bautista Apostólica, la Iglesia Bautista Misionera, la Iglesia Bautista Meridional, la Iglesia Bautista del Evangelio Completo, la Iglesia Bautista Obras y Misiones, la Iglesia Bautista Fe y Vida, la Iglesia Bautista Candelabro, la Iglesia Bautista Evangélica, la Iglesia Evangélica Bautista, la Iglesia Bautista de Pentecostés, la Iglesia Bautista Profética, la Iglesia Bautista Emaús, la Iglesia Bautista del Fuego Completo, la Iglesia Bautista Internacional, la Iglesia Bautista del Cristo, la Iglesia Bautista Progresista, la Iglesia Bautista Reformada, la Iglesia Bautista Bíblica, más de 70 ramas y cada una tiene su propia doctrina, su presidente, su Espíritu Santo, su escuela pastoral, etc. Y la Biblia dice que toda esta confusión irá a la perdición. Si Dios salva a una asamblea de dioses o a un bautista, ¿qué es de los fariseos? Balaam, Judas Iscariote y Caín, Satanás y sus hijos dicen: si eres bautista, asamblea de dioses, avivamiento u otros y que vives bien. Eso es lo esencial. Quieren hacernos creer que en el rebaño de Dios hay perros limpios, cabritos limpios, puercos limpios. Ahora bien, debe ser ovejas. Ellos dicen: si estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo, es lo mismo. Gálatas 1, versículo 8 dice: maldito sea el que dice eso. La congregación dice: Amén. En 1993, antes de mi conversión, cuando recibí las dos visiones, la primera que se refería al llamamiento al ministerio y la segunda sobre la comisión, donde vi escrito en el cielo lo que estoy predicando hoy, me encontraba en el desierto. Y me fue dicho que es un desierto espiritual, porque no me creerían. Y fue después de estas dos visiones, cuando fui a una iglesia por primera vez. Ni siquiera sabía que era la iglesia bautista. Solo predico lo que vi escrito en el cielo, aquel día hacia las 15 horas. Y no me creen, y me combaten. Los escorpiones y las serpientes del desierto me combaten, pero Dios me dio el poder sobre ellos y su veneno. Me tratan de demonio, anticristo, sembrador de disturbio, enviado de Satanás, y lo que predico de predicación nibaquina. Lo mismo ocurrió con los profetas del Antiguo Testamento, con el propio Jesucristo, con los apóstoles, y mientras Dios envíe hombres sobre la tierra. Así será siempre, para que no sean confundidas las Escrituras. No hay confusión ni contradicción en Dios. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos se unen contra Jesús. Lucas 23, versículo 12, dice esto. Y aquel mismo día Pilato y Herodes entre ellos se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados el uno con el otro. Hermanos, les digo en el nombre del Señor Jesucristo, cuando vean que unas personas que tienen doctrinas diferentes se unen contra ustedes, alégrense. Ustedes, fariseos modernos, es verdad que soy una amenaza para sus intereses de iglesias, pero teman a Dios. La congregación dice, amén. Sepan que estamos en los instantes de Lot y Noé, cuando las iglesias tenían falsos profetas y hombres con unciones de toda clase recorrían la tierra con milagros de todas índoles. Unos hijos de perdición estaban establecidos sobre iglesias y organizaciones como las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y brañamistas y las uniones y federaciones de las iglesias. Cualquier camino de salvación estaba corrompido. Y a través de Noé, vemos que la vida eterna consiste en reconocer a Jehová, el único Dios verdadero, y a aquel que él estima oportuno enviar, Noé, su profeta mensajero vivo. Noé les advertía, y ellos llamaban la advertencia, juicio, lo que hizo la Iglesia Católica en el pasado. ¿Es esto lo que los protestantes y evangélicos, esta nueva caricatura satánica, está haciendo? ¿Cómo pueden creer que estos espíritus que obran en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y brañamistas, y otras, son el Espíritu Santo? ¿Cómo pueden tener la Biblia en la mano e ignorar que los milagros de estos adivinadores y fetichistas en chaquetas solo son la obra de la seducción? Y esta multitud de profetas que tenemos hoy hace milagros, y todo el mundo se entusiasma. La alfombra roja se despliega delante de ellos, mientras que los mismos me maldicen. Ahora bien, sus predicaciones no son nada más que recitaciones de versículos, o lo que aprendieron de un libro de Tommy Osborne, o de librerías dichas cristianas, o de seminarios de formaciones pastorales, de escuelas bíblicas, o de lo que alguien que no conocen puso en Internet. ¿Ven? Y hoy, Satanás ha fabricado a todos los profetas de la Biblia, y aún ha hecho injertos. Abraham Elías, Pablo Elías, Juan Elías, Elías Eliseo, Ezequiel Elías, Daniel Elías, Samuel Elías, Elías Agabo, Moisés Elías, etc. En realidad, estos son Elimas, o Janes y Jambres, y sus milagros tienen por objetivo endurecer el corazón de los fieles y de los faraones de las iglesias, y no dejar que los judíos salgan de Egipto. Y en cualquier país, encontrarán estos nombres de profeta. Hermanos y hermanas, cualquiera que sea el lugar, la tierra está en la quinta dimensión. Ellos no ven la viga que está en el ojo de sus iglesias, sino la paja que está en la política. Gente vacía y orgullosa, ebria de teología, y entregada a todo tipo de sensaciones, emociones, magias y seducciones, ellos son aplaudidos por todas las iglesias. Y vemos las iglesias que se unen en alianzas de toda clase, lejos de la palabra. Y a pesar de sus diferencias de doctrinas, sabiendo que un pastor de las asambleas de dioses no puede ser pastor en una iglesia pentecostal, bautista, adventista, y que uno no puede tomar la Santa Cena en el otro. Pero, ¿sobre qué bases, pues, se unen ellas? sobre la base del abismo y de la perdición, y por iniciativa de sus dioses y de sus espíritus santos. Oh, ustedes oran y ayunan en vano. Dios destruirá a todos ustedes. No quiero desanimarles, pero todos ustedes irán a la perdición. Han corrompido la tierra como en el tiempo de Noé. Dios les devolverá el salario. Fui comisionado para juzgar, y vi estas palabras de juicio escritas en el cielo, sobre una generación incrédula, que prefiere la teología a la palabra de Dios, que prefiere la seducción a la verdad, que prefiere Barrabás a Jesucristo, que prefiere la muerte a la vida. Estamos viviendo los últimos instantes del rapto. Las trompetas de Satanás suenan para la reunión de sus hijos y de sus iglesias, según Mateo 13, versículo 24 al 30. Mientras que el clamor de mandamiento de Dios reúne a los escogidos. La congregación dice, amén. Hermanos, ¿cómo pueden unirse personas que tienen doctrinas diferentes? Hermanos, ¿han visto ya un rebaño en el cual hay cabritos, bueyes, perros, cochinos y pollos? Esta es la imagen de estas uniones y federaciones de las iglesias en el mundo. ¿Y quién puede ser su pastor? Satanás, por supuesto. Cada animal lanza su grito, mientras que están en la misma federación. Los bueyes mugen, los perros ladran, los puercos gruñen, los cabritos y los pollos, etc. ¿Ven? Una cabeza tiene un lenguaje bautista, una cabeza tiene un lenguaje pentecostal, una cabeza tiene un lenguaje metodista, así sucesivamente. ¿Ven? Tal tiene tal doctrina, tal tiene tal doctrina. ¿Ven? ¿Qué dice Mateo 13, versículo 24 al 30? Voy a leerlo. Y él les dijo, «Dejad que ambos crezcan, juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Un manojo es una gavilla con especies diferentes. Una iglesia bautista es una gavilla, pero cuando bautistas, metodistas y otras iglesias se ponen juntos, es un manojo. Cualquier unión o federación de iglesias es un manojo. Y la Biblia dice que habrá muchos manojos, y es para ser quemados. La congregación dice, amén. Dios dijo que iban a ser atados juntos, para ser quemados, según Mateo 13, versículo 24 al 30. Ven ahí, granero está en singular, pero manojos o gavillas está en plural. ¿Ven? La Iglesia Bautista Libre, una gavilla. La Iglesia Bautista Fundamental, una gavilla. La Iglesia Bautista Apostólica, una gavilla. La Iglesia Bautista Misionera, una gavilla. La Iglesia Bautista Meridional, una gavilla. La Iglesia Bautista del Evangelio Completo, una gavilla. La Iglesia Bautista Obras y Misiones, una gavilla. Pero, el Consejo Ecuménico de las Iglesias de Kenia, un manojo. El Consejo Ecuménico de las Iglesias Evangélicas de Martinica, un manojo. La Confederación de las Iglesias de España, un manojo. La Federación de las Iglesias Evangélicas de Alemania, un manojo. La Unión de las Iglesias Carismáticas, un manojo. La Asociación de los Siervos de Dioses de Francia, un manojo. Ven. Dios envió el Espíritu Santo sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y escribieron los cuatro evangelios, cada uno por su parte, pero ninguno contradijo al otro. Marcos puede decir algo que no dice Juan, pero nunca se contradecirán. Satanás no puede hacerlo con sus iglesias y sus espíritus santos que obran en sus iglesias. De Moisés a Pablo, transcurrieron 1600 años y Dios levantó a más de 40 profetas para redactar los 66 libros de la Biblia. Y ven la armonía. Dios no se contradice. Todas estas iglesias, sus presidentes, sus reverendos, sus pastores y profetas, todos sus dioses, sus espíritus santos y sus Jesús irán al infierno. Vi esto en el cielo en abril de 1993 y me fue dicho que pronunciara el juicio. Fue escrito en el cielo en francés. Pronuncia el juicio. Pronuncia el juicio. Pronuncia el cambio de vida. Pronuncia el cambio de vida. ¿Ven? Este mensaje es una advertencia para los hijos de Dios, para que se arrepientan, pero los hijos del diablo lo verán como un juicio, y eso es correcto porque viene para su condena. Cualquiera que haya animado, pues, a su prójimo a perseverar en estas iglesias será destruido como un impío. Cualquiera que predique una teología de iglesia y no la revelación profética de su tiempo será destruido como aquel que vende la pacotilla en el sitio del oro. La congregación dice: Amén. Ahora, oigan esta parábola que el Dios de los cielos dirige a la humanidad. Un bandolero que había desfalcado la fortuna de su dueño se fue a un país lejano, cambió su identidad y se estableció como un hombre de bien. Se casó, vivió en una casa de lujo, dejó muchas relaciones y prestaba servicio. Siguiendo las indicaciones, su dueño envió a un primer espía, que no conocía al bandolero de cara, pero muy experto en el espionaje. Se fue, lo encontró, pero no pudo saber que era el bandolero. Permaneció durante varios días en casa del bandolero y se volvió con un obsequio. Luego el dueño envió a un segundo espía, que le conocía de cara y del nombre que llevaba en su país de origen. El espía lo encontró, pero el bandolero le corrompió, le dio más que el salario del espionaje y le contrató en sus actos de tinieblas. Como no se volvía el espía, el dueño envió a un tercer espía que conocía al bandolero de cara y de su nombre de origen. Cuando aquel espía vio al bandolero y sus riquezas y todo lo que adquirió, exclamó y alertó a todo el país. Pero nadie creía, a causa de la nueva identidad del bandolero, y los habitantes del país apresaron al espía y hablaron de echarle a la cárcel. El que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 2. Pronuncia el juicio. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.